Dicen que he cambiado mi suerte el día que yo te encontré. Dicen que yo soy un loco, pero no les doy la razón. Yo hice mucho en mi pasado y todo el mundo me juzgó, pero yo nunca juzgaré el tuyo. Ahora que tú estás, no sé por qué se me olvida todo. Del destino apareció en mi camino el booty gigante como un submarino, cartera Chanel, los mahones Moschino. Si te empiezo a contar no termino. Valentino su tela, ella no es actriz ni modela, pero nuestro cuento es como de novela. Mi media naranja, mi alma gemela, ella es fanática de Cosculluela. Tú y yo juntos rompiendo, se molestan pero lo entiendo. Tienes una cara hermosa y un cuerpo estupendo, siempre fina al hablar. Tú no eres una yal, que salga si te tiren, para ti es algo normal. La criminal en la calle les causa molestia cuando nos juntamos la bella y la bestia. Nadie sabe cómo prendemos el motor cuando estamos a solas, cuando estamos solos haciendo el amor. Nadie sabe lo que pasa cuando estamos tú y yo. Déjalos hablar, estamos en mi habitación. Nadie sabe lo que pasa cuando estamos tú y yo. En la oscuridad, haciendo el amor. Haciendo el amor. Tú y yo, tú y yo. Dicen que he cambiado mi suerte el día que yo te encontré. Dicen que yo soy un loco, pero no les doy la razón. Yo hice mucho en mi pasado y todo el mundo.